odio, pero ya no nos da rabia. No pudimos ser los Clash, ni tampoco los Sex Pistols. ¿Para qué vamos a llorar si toca nos da lo mismo? No pudimos ser los Damned, ni primos de Johnny Thunders. Nunca podremos saber para qué hubiera valido a lo más y a lo mejor, para ser los más cretinos. Los Clash, ni tampoco los Sex Pistols. ¿Para qué vamos a llorar si total no